Bien, estamos con el señor Clodoveo Astudillo, quien va a hacer la presentación del libro Episodios de mi vida, de Eduardo Espinosa, que es un libro póstumo. ¿Qué nos puede decir con relación a esta publicación que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura? La publicación que hace la Casa de la Cultura Núcleo del Loro es la que es la reproducción de un trabajo que dejó en vida don Eduardo Espinosa Aguilar, quien sirvió como soldado en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él estuvo sirviendo en calidad de enfermero en Australia, Filipinas, y llegó al término de la Segunda Guerra Mundial al Japón. Y dejó pues esta, y había sido un anhelo que se editara. Inclusive supervisó la presentación y la elaboración del trabajo. Como la familia Espinosa Aguilar es una de las familias tradicionales de la ciudad de Zaruma, de una amplia raigambre tanto en la ciudad de Zaruma y en la, aquí en la ciudad de Quito, donde hay decenas de sus familiares, resolvimos que sería pues en presencia de la familia presentarlo la Casa de la Cultura Núcleo del Loro aquí en la ciudad capital. Este es un aporte indiscutible, digamos, para la provincia, en este caso sureña del país. Claro está, nosotros tenemos una colección llamada Colección Jambelí, que hemos publicado unas 50 obras de autores orenses. Entonces, este es parte de esta colección y también es una manera de entrar a un programa que nos hemos propuesto el presente año. La Casa de la Cultura Núcleo del Oro plantea lograr impulsar la lectura de libros y un número de unos 10.000 lectores en la provincia, y con las publicaciones que estamos haciendo, creemos que vamos a lograrlo en este año. ¿Y en dónde se puede encontrar esta obra? Bueno, nosotros lo tenemos allá en la ciudad de Machala, pues, y aquí hoy día lo vamos a ofrecer al público.